Bienvenido. Gracias. Como le decía, este hermano durante muchos años llevó bajo su responsabilidad el ciclo de conferencias todos los domingos. Y yo me recuerdo que más que una charla de conferencias, lo que él hacía era un coloquio, era una reflexión de la semana, como para poder encarar la próxima semana, ¿no? O sea, el domingo él lo tomaba como el empujón para la crisis de los domingos por la tarde, ¿no? Que también a veces se presenta. Este hermano, muchos años, maestralmente, un gran maestro, un amor, nos dejó ese mensaje. El nombre era Vicente Oscar Chiminelli. Aquellos que lo conocimos, recordamos su gran amor, su gran carisma que él tenía. Lo envidiaba profundamente. Yo sí, lo hago mención a cada hora, pero le hice confesión a él porque tenía una gran particular de llegada al corazón de cada uno de nosotros, cosa que no es fácil muchas veces. Y recordando eso, porque de cada charla, de cada conferencia que él hacía, que no era una conferencia, era una ida y vuelta con la gente, lo que quedaba muchas veces era los hermanos ocupados en la tarea de la búsqueda. Después que él no solo terminaba la charla o la conferencia en el domingo, que él seguía y aconsejando y dirigiendo, porque todos venían con algún problema, algún inconveniente, y él lo seguía durante toda la semana o todo el tiempo que fuese necesario para, en su medida, en su capacidad, tratar de que ese hermano superara el escollo. Y bueno, pensando en él, comentaba con Pablo de hacer un momento de reflexión. El domingo es un momento, en este caso, no solo de instrucción, sino de reflexión. Y también pensando que cada uno de nosotros, si estamos acá, es porque tenemos algo para dar. Que cada uno de nosotros, si llegó hasta este lugar, es porque está en la búsqueda, pero también tiene algo para aportar. Y la biblioteca teosófica tiene una particularidad. Puede brindar, en la medida que así lo necesiten, lo que los hermanos que llegan hasta acá pueden necesitar, pero también necesita el aporte de cada uno, por más insignificante que uno le parezca. Y como yo soy miembro de la comisión de la biblioteca, y mi cargo que desempeño en este momento es de tesorero, o sea, como el nombre lo dice, yo tengo que cuidar el tesoro de la biblioteca. Por eso soy el tesorero. A mí me parece que El tesoro más grande que tiene la biblioteca no es solamente el edificio, los libros, o sea, el continente, sino el contenido. Y el contenido somos nosotros. Nosotros, como todos los grupos que durante la semana se acercan y hacen su trabajo. Somos chispas divinas haciendo trabajos humanos. Por lo tanto, todos, en una medida, tenemos una luz. Y esa luz, la suma de esa luz, ilumina la biblioteca. Cuando nos reunimos, como en este caso, las luces se suman y la conciencia se amplía. De ahí la importancia de las reuniones grupales. Porque todos tenemos la oportunidad de brindar algo y recibir algo a cambio. Y bueno, recordando eso y teniendo conciencia de esto que estoy diciendo, es que el tema que se me ocurrió es la primera pregunta que todos en algún momento nos hicimos, o que nos hicieron, reflexionar, es ¿quién soy yo? Porque bueno, a ver, mundanamente uno tiene muchos yoes, muchos personajes que va durante la vida. Cuando nos da nombre, cuando vamos creciendo, nos da un género. Y de a poco nos vamos acostumbrando a ese nombre y a ese género como mujeres. Y a ese ¿quién soy yo? Se le va agregando detalles, ¿no? Pero el cambio es continuo. Continuamente vamos cambiando física, emocional y mentalmente. A medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta de que éramos niños y un día descubrimos que somos jóvenes y después nos convertimos en adultos. Y a cada etapa le agregamos un personaje diferente y muchas veces escenarios diferentes, ¿no es cierto? Y nos vamos perdiendo, y se va perdiendo ese ¿quién soy yo? Si analizamos las etapas sucesivas, a ese quién soy yo se le van agregando yoes, porque al principio es yo soy un hijo, porque sos un hijo, después un día, yo soy un hijo para el padre, después un día yo soy el marido para la esposa, y yo soy el padre para el hijo. Y en ese torbellino de yoes se pierde realmente el yo soy. La verdadera búsqueda o el principio de la tarea a realizar es realmente vivir en el yo soy, o en la existencia primaria que dice yo soy. Yo creo que ese es el desafío primero, porque todo lo demás, cuando nosotros trabajamos para los otros yoes, realmente lo que estamos produciendo es el engrandecimiento de esos yoes, pero no el encuentro con el verdadero yo soy. Es parte del hacer el trabajo de la personalidad. Lo diferente o lo es que hay un momento que convencemos del nombre que nos pusieron, visión que adquirimos. No. Y bueno, estamos en un estado de confusión. Por eso creo que todos nosotros, al sumergir este conocimiento en esta tarea, es que estamos buscando realmente el yo soy. Estamos buscando la existencia que está más allá. Porque alguien dice yo soy, y es la existencia pura. Reflexionemos con alegría, porque no debe ser de otra manera, y darnos cuenta que somos parte de algo mayor, que somos chispas de algo mayor, de una luz mayor, y encontremos realmente ese yo soy en cada uno de nosotros. El maestro de maestros dijo: yo soy el camino. Y yo respetuosamente digo, creen que confundieron el mensaje y pensaron que él era el camino. No, es que yo soy ese. El camino es no perderse en los vaivenes de la personalidad. Porque en el teatro de la vida, si analizamos la palabra teatro, son, a ver, la etimología diría los tres arriba del atrio. O sea, los tres representando distintos papeles. Pero no nos confundamos con los papeles. Porque cuando vemos una película, el actor representa a James Bond, pero en la vida real está casado con hijos. El personaje, él maneja el personaje. Pero en este caso, muchas veces nosotros armamos un personaje para representar en este teatro que realizamos, y a veces el personaje nos toma a nosotros. Y nos convencimos de que somos el personaje. Por eso muchas veces mucha gente le preguntamos, ¿quién es? Entonces, la persona te dice, yo soy el doctor fulano de tal. Para ver, primero dice, yo soy, estamos de acuerdo, todos, cuando nos preguntan el nombre, respondemos yo soy y damos el nombre. Pero en la vida profana, en la vida de nosotros tenemos que anteponer nuestro título o lo que nosotros queremos. Está bien que lo hagamos, no es incorrecto. Lo incorrecto sería confundirnos y creernos que aparte del yo soy, somos doctor, ingeniero, maestro, discípulo y el nombre. Entonces, cada vez nos vamos separando más del yo soy. Cada vez nos confundimos un poquito más. Esto trae consecuencias a veces que no son muy buenas, porque eso produce angustia. Produce necesidades, porque el personaje hay que mantener, es una tarea, y uno se juega por el personaje. Y se angustia cuando el personaje no responde a las expectativas. Cuando el maestro no cumple bien la tarea, o cuando el profesional no lo hace, o cuando no, las expectativas no se cumplen. Y nos olvidamos de quiénes somos realmente. Nos olvidamos de que somos seres divinos. Porque estamos en la miasma de la personalidad. Es un laberinto donde todos los días le agregamos una cuota a esa personalidad, y esa personalidad muchas veces toma una dimensión a veces incontrolable. El alma espera muchas encarnaciones, espera miles de encarnaciones, espera hasta que en un momento determinado se hace la pregunta en una encarnación, ¿quién soy yo? Y ahí empieza a reflexionar. La palabra reflexionar lo dice, empieza a elevar su mirada cuando todos los materiales por los cuales él, a través de una o miles de vidas, ha tratado de adquirir, no le han producido nada más que angustia, ansiedad, lo han apesadumbrado. Él reflexiona, dirige su mirada a lo alto, dirige su mirada a su propia alma, a su propio maestro. Y ahí comienza otra tarea. La tarea de poder, con una personalidad muy bien formada, muy bien preparada, que le va a servir de instrumento al alma a desarrollar la conciencia. Pero es el alma el que toma el control. Entonces ya nadie más lo va a confundir. Va a ser un buen padre, un buen esposo, un buen ejecutivo, un buen obrero, un buen operario, un buen médico, un buen profesional. Pero va a saber que él está haciendo una tarea de servicio. Que el alma, a través de esa personalidad, cumple una tarea. En ese momento entra en el camino del aspirante. Él aspira a poder lograr un mayor grado de conciencia. Y empieza otra vida, otra tarea. pero está consciente de que el empeño que él ponga va a ser recompensado, porque va a ver la vida de otra manera y se va a dar cuenta de que hay un plan y él es parte de ese plan y va a integrar el plan de la evolución, pero conscientemente. Entonces, la etapa que le sigue va a ser una etapa de tranquilidad, una etapa donde se va a dar cuenta de que el regocijo mayor que va a tener es ver la secuencia de los hechos que suceden en su alrededor, cómo se va cumpliendo el plan, y él es parte de ese plan. Entonces ya no va a ser consecuente, porque la personalidad, en su afán de trabajar con determinados proyectos, tiene consecuencias. Pero cuando él se da cuenta que hay un plan, entonces observa el plan y es secuencial a la, y por lo tanto ya no va a estar más angustiado, porque sabe que todo lo que le ocurra es parte del plan. Y la catástrofe más grande que le pueda suceder es lo mejor que le puede pasar, porque va a estar integrado a ese plan. Yo creo que ese es el principio de un camino que nos va a llevar a un estado de felicidad continua, aún en la adversidad, aún en la necesidad. No por estado de inconsciencia, por el contrario, vamos a ser conscientes. Vamos a manejar, somos maestros de las circunstancias. No víctimas de las circunstancias. Y de ahí en adelante podremos encarar una nueva existencia. Entonces, la propuesta de quién soy yo, esta tarde era, en principio, darnos cuenta y proponer a cada uno de nosotros. Podemos preguntarnos, hay un ejercicio que se puede hacer todas las mañanas, cuando abrimos los ojos y preguntarnos quién soy, y responder: yo soy. Y damos cuenta que cuando respondemos yo soy, la respuesta es de la existencia pura, porque responde es el alma. Y no nos olvidemos que el alma es parte integrante, nosotros somos almas y somos parte integrante de esa alma. No lo veamos tan lejano, tan utópico. No es así. Muchas veces, actuamos como alma. Y yo le voy a decir, cada vez que tengamos un acto de buena voluntad, ese es un acto del alma. No es un acto de la personalidad. Esa es una manifestación de nuestra alma. Tomémoslos en cuenta. Bueno, como este va a ser un coloquio, este es un poquito lo que quería compartir con todos ustedes. Y desde luego queda abierta la posibilidad de que cada uno pueda, sobre este tema o cualquier otro que quiera tocar, hacer algún comentario. Sí, ¿vos querías decir algo? No. ¿Una reflexión? Sí, no, es que lo que estuviste expresando me llega profundamente. O sea, el hecho de ser es lo más estable que he encontrado en esta corta existencia, recuerdo. Han pasado las etapas de niño, de adolescente, de adulto. Han pasado un montón de pensamientos, emociones, con los cuales me he identificado y desidentificado por el paso del tiempo, y sin embargo hay algo que permanece, que en el pensamiento no es emoción, como un sentido de ser, de existir, que está en todo momento, que ve cómo pasa el tiempo y no le pasa el tiempo a él mismo. Y es lo más cercano a lo que soy. Soy esto, soy esta presencia consciente que no le pasa el tiempo. Y bueno, la mente siempre hace de las suyas y tratando de crear personajes, pero yo no sé, se da cuenta en todo momento quién es, como que se va diluyendo y uno se establece en lo que es. Así que bueno, el problema no está en lo que yo soy, sino en lo que creo ser, que es variable y es circunstancial y va cambiando con el tiempo. Hay que dejar que fluya eso, que se disuelva, y lo que somos ya lo somos ahora. Lo que somos en todo momento, cuando éramos niños, en la etapa de la vida, ahora mismo, quizás más adelante. Y como comentábamos, todas esas cosas fueron cambiando, en su momento nos identificamos, pero vemos que esas cosas con que nos identificamos, por eso fueron cambiando, fueron mutando, no son permanentes. Solamente las que buscamos, que yo soy, es lo que no cambia, lo que siempre está. Lo que quizás no podemos ver de una cualidad, porque mientras demos una cualidad, va a formar parte del objetivo, ¿no? Lo que, digamos, nace, muere. Hay una frase de Vedanta que dice que si yo soy sería como el ojo, ¿no? Que ve, ¿no? Pero no puede verse a sí mismo, lo ve. Y si ustedes se ponen a un momento de silencio, ¿no? Y van a ver que sin atribuirse cualidades, sin tomar la postura de un yo, van a sentir esa realidad en sí mismo que bueno, como decíamos, alma, verdadero principio de nosotros que está actuando, ¿no? De hecho, cuando dicen las religiones antiguas, me dicen que ese principio tampoco es personal, no es limitado. Y si uno ahonda, se da cuenta que todo lo que uno pensaba, sentía, que nos condicionaba, que nos ubicaba en una forma, todo tipo emocional, mental, era toda una ficción, ¿no? Era todo un personaje. Un condicionamiento. Sí. El estado espiritual es eso, ¿no? Es algo que tampoco se puede transmitir. O sea, se puede hablar mucho, pero es como cuando uno se alimenta, ¿no? Uno te puede ayudar un libro, ¿no? Hacer la comida, hacerte la comida, pero lo que tiene que masticar y digerir las cosas es eso. Eso. Una palabra que a nosotros nos preocupa, que es condicionamiento. Lamentablemente, la educación es condicionante. Por lo tanto, condiciona siempre a la personalidad, pero no condiciona al alma. El alma no puede ser condicionada. Y reitero, y volvemos al punto, cuando vivimos la vida de la personalidad, ahí sentimos los condicionamientos. Pero cuando vivimos como almas haciendo experiencias humanas, también la circunstancia nos condiciona, pero somos conscientes de esa condición, que es diferente. Quiero decir, no podemos salir del sistema. Nadie dice que uno tiene que salir de un sistema de educación ni social, pero sí darnos cuenta de cuáles son las circunstancias que nos condicionan, política, social, religiosa. Es como subir, ver el escenario, ver la ciudad de un edificio muy alto. Entonces vamos a ver todo el movimiento, sin estar dentro de ese movimiento. Por eso es tan importante el trabajo de introspección. Porque el resultado es fantástico. Porque nadie niega de vivir con la familia, de vivir la profesión, de vivir en la sociedad. No, por el contrario. Ese es lo que se llama el Kurukshetra, es el campo de batalla de Arjuna, donde Krishna le dice, no, ahí tenés que hacer la tarea. Sí, ahí está la tarea. Pero la conciencia no tiene que estar ahí. Ese es el quid de la cuestión. Si nosotros a la mañana, todas las mañanas, nos hacemos la pregunta, encaramos el día con nuestra profesión, con nuestra personalidad, pero sabiendo realmente quiénes somos. No nos confundamos. No, estudiar o quiénes no somos. O quiénes no somos. Quiénes es lo mismo. Está bien, o quiénes no somos. Claro, y verlo actuar, ¿no? Verlo actuar. Claro. Sí, Raquel. Si nosotros hacemos esta búsqueda interior, hay dos preguntas. Una, ¿a qué se refiere? Porque hay muchas maneras de hacer la introspección. Y la otra es llegar al yo soy, para no engañarnos. ¿Cómo se ve o se escucha este yo no soy? Alguien que yo soy. Entonces hay todo el engaño de la personalidad. Yo soy esto, yo soy un ser de luz, toda la gente, mucha gente que le dice yo soy un ser de luz, yo soy, tengo iluminado, de todo. Entonces, puesto en palabras. O sea, dos preguntas. Una es la introspección. ¿A qué se refiere? Porque hay muchas maneras y me interesa esto. Y después, cuando uno sabe quién es, ¿cómo se manifiesta? ¿En cierta paz interior? Bueno, la respuesta la dejo de su lado. Cierta paz interior, yo a veces siento como que a pesar de las adversidades tengo una felicidad, pero no siempre. Bueno, me gustaría escucharlo usted. Sí, no, cada uno tiene su trabajo a hacer. Yo creo en el trabajo, ¿a qué se refiere? Claro, la búsqueda, el hombre ha hecho miles de templos de distintas religiones, de distintas creencias, esparcidos por todo el mundo, desde la India hasta los mayas, desde las pirámides, no sé, hasta las iglesias y las catedrales, buscando a ese yo soy. Y tenemos muchas religiones, o sea, nos religan con algo superior. Y el hombre ha buscado externamente, a través de esos templos y esas religiones, el yo soy. Hoy, lo creo así, la propuesta es buscar en nuestro propio templo, porque somos un templo, y no es que queda lindo decir, no, porque estamos hechos a imagen y semejanza, y como el hombre no ha podido hacer otra cosa que imitar el trabajo de Dios, el gran arquitecto del universo, Sanat Kumara, o como le quieran llamar, hasta ha hecho los templos similares al cuerpo humano, ha hecho las ciudades similares al cuerpo humano, ha hecho los mecanismos, las partes mecánicas similares al cuerpo humano, ha imitado la tarea de Dios infinitamente, objetivamente. No ha encontrado la felicidad completa, ha sido parcial. Hoy, la tarea es hacer el trabajo interno y buscar la luz interna y buscar el maestro interno. No niego los maestros que nos han dado los mensajes, nos han dado el camino. Es como negar cuando uno está perdido en el celular, el GPS, bueno, me va a marcar el camino, pero el camino lo tengo que hacer yo. Y el trabajo es interno. ¿Por qué? Porque venimos de la subjetividad y nos hemos expandido tanto en la objetividad que hemos perdido el camino. Entonces tenemos que hacer un camino de retorno y hacer un trabajo hacia la subjetividad. Bueno, hay muchos métodos. Yo no puedo decir cuál es el más acertado. Yo creo que cada uno, cuando hace un trabajo de introspección, de silencio, sabe cuál es el camino. Hay muchos maestros que han dado muchas instrucciones para realizar esa tarea. El tema es realizar la tarea. A veces decir, bueno, hasta acá llegamos. Ahora hagamos el trabajo de retorno. ¿Puedo decir algo? Sí. Creo que es una cuestión de elevación de conciencia, ¿no? En realidad no somos un cuerpo, somos un alma. Y lo que vos decías muy bien al principio, que ya de chicos nos van metiendo la ficha de qué nacionalidad sos, sí, tu nombre, tu apellido, hombre, mujer. Entonces uno va creciendo, ¿no? En eso que en realidad es el cuerpo, como que es el envoltorio y te vas. Y lo que vos bien decís, que es, entre comillas, la mala educación que uno en realidad va recibiendo en los colegios, ¿no? Cuando es todo en pos del cuerpo y en pos de. Yo creo que es como un despertar de conciencia que vendrá del trabajo de vida tras vida. Y bueno, y los caminos son, en muchos aspectos que uno se va dando cuenta, el renunciamiento a lo material en algún aspecto. O sea, uno puede tener dinero, pero no estar atado al dinero. O sea, saber que los alimentos, que la ropa, que tantas cosas, en realidad son como para el envase y nada más. Tener como una cuestión de estado de conciencia que se va cultivando con una buena lectura, con una reunión de este tipo, con meditación, con introspección, con silencio. Y bueno, entonces como que es algo como que va fluyendo como naturalmente ese crecimiento. O sea, el alma tiene lo que es además el poder de la intuición, que es de por sí, a ver, nuestro cerebro piensa y analiza y quiere razonar, y creo yo, ¿no? Que como que nuestro alma, nuestro espíritu no piensa, ¿no? Es por otro lado el tema. Entonces, uno después afronta los desafíos del diario vivir, magia, la ilusión que es yo soy, yo voy a mi trabajo, esto, pero a medida que uno va cultivando esa conciencia interna y va creciendo, va como manteniendo de a poco como esa actitud, que a veces sí es muy difícil, ¿no? Porque los vaivenes de la vida, del trabajo, de esto o del otro. Es como una cuestión como de, la clave es, creo que llega un momento que uno se topa en la vida realmente, que es el tema del renunciamiento hacia un montón de cosas. Entonces todos podemos hablar y todos podemos estar de acuerdo, pero decir, bueno, en algún momento tengo que renunciar a muchas cosas, porque tengo que dar el paso hacia adelante seguro, y eso a veces es lo difícil, creo, ¿no? O sea, de decir, bueno, o sea, en teoría todo lindo, ya lo sé, lo leí, lo hablé, pero el tema es después el crecimiento a nivel espiritual, de dar ese paso más allá en cuanto a lo material, ¿no? O sea, ya no me interesa esto, ya no me interesa. O sea, no sé si se entiende a lo que. Perfecto, vale, me interpreto. Sí, Alicia. ¿Siempre lo material es un obstáculo para crecimiento? ¿Cómo? Sí, para lo que vos pensás, ¿siempre lo material es un obstáculo para el crecimiento? No aferrarse, dijiste, sí, escuché. ¿Cómo? Sí, dijiste no aferrarse, aunque vos no tuviera cosas materiales. El tema es que. Pero lo material. Es como uno está. Como el alma está. O sea, saber. Estar despierto, saber como que. El tema del ego, el tema de la ilusión, de Mario, yo soy esto, pero dar esa cosa, porque yo creo que alguna vez lo hablamos, por ejemplo, con él, es difícil, ¿no? A veces decís, es más fácil crecer espiritualmente, quizás en otro contexto, no en una gran ciudad, no sé, irte a un monte, irte a un lugar donde podés meditar, tiene que ver mucho la sociedad donde uno vive, donde uno día tras día, el contexto tiene que ver. Si lo material, y lo material es que depende en la etapa que uno esté. No, yo me refería siempre, si es un obstáculo, que estés en una etapa avanzada o no. Lo nombraste lo material como un obstáculo. Pues no importa, es una pregunta para seguir que funcione. Yo quería, permítame contestarle algo a Raquel cuando vos comentabas que en algún tipo de trabajo de introspección lograba su estado de tranquilidad y o de felicidad. Normalmente confundimos la felicidad con la alegría. La felicidad tiene que ver a veces con cosas externas. Es muy inestable la felicidad, hasta lo podemos comparar con un estado de ánimo, porque estamos felices por un llamado telefónico. No, espera un poquitito, por eso es para cerrar la idea. Perdóname. Sí. Lo que yo decía era que a pesar de todo, de otras cosas y de los obstáculos, sentía un estado de armonización, es una palabra muy perfecto, rara. Perfecto, por eso te quería contestar. De facto, no de felicidad. Muy bien. O sea que me parece muy bien, sí. Porque estás buscando ese estado que no es la felicidad. O sea, la felicidad es como que son cosas que complementan a la personalidad. La alegría viene del alma. Entonces, cuando haya un estado de alegría prácticamente permanente, eso es, yo lo puedo llegar a ver como el contacto con el alma. Y en cuanto a él, y lo que vos le preguntabas, no es malo tener dinero, sino lo que se hace con él. Y mucha gente piensa que debe desapegarse de muchas cosas materiales. Confunde desapego con dejadez. Y creo que el dinero es una base fundamental donde también nos puede dar mucha alegría. Tener un objetivo de qué hacemos con el dinero. Y eso también nos va a dar paz. Si el alejarnos a la montaña o a algún lugar puede ser una búsqueda, un mes, no toda la vida. Yo no dije que lo material sea, sino como uno se relaciona con lo material. Claro. Igual es muy difícil, ¿no? Desde la mente humana, sí. Con todas nuestras limitaciones y cosas, tratar de analizar. Mira, nosotros, no sé si estuviste en alguna charla, de las primeras charlas del maestro Kumar, él fue quien nos enseñó que no hay que rechazar el dinero, hay que buscarlo o tenerlo y darle un objetivo válido, sano. Y nos contó una vez que el maestro Sibibi, cuando él ponía una mesa, ponía objetos valiosos, comida abundante, porque tenía que haber de todo lo que nos da la vida. Y él se disfrutaba de eso. Entonces depende del estado de cómo uno esté. Del estado de conciencia, de cómo uno se relacione con la materia. Exacto. De todas maneras, podemos reflexionar un poco de que últimamente la vida material se ha complicado, nos ha complicado mucho la existencia. La sencillez con la que se vivía hace unos años daba más tiempo para hacer un trabajo de introspección. Hoy hay un desafío muy grande en lo social a tener un montón de cosas, un montón posee, de objetos que, te posee, es eso. Que claro, que termina uno a ver, uno en definitiva vive para mantener todo ese sistema de consumo. Que lo de vuelta podemos, o sea, el tema es observarlo. Yo no niego el consumo, no niego el trabajo, no niego el empleo del tiempo para adquirir cosas. siempre y cuando seamos conscientes cuál es la orientación que le vamos a dar a nuestra vida. Si nuestra vida es adquirir bienes materiales, hagámoslo. Acá no hay pecado. El pecado es la ignorancia. Si lo hacemos por las cosas, para nosotros es un grado de ignorancia. Ahora, también, muchas veces, como vos decís, no adquirimos las cosas por el esfuerzo que representa el adquirirlas. O sea, cada uno sabe, ¿no? Arjuna le dice a Krishna, yo más o menos chapuceo, lo pagaba el guita, ¿no? Chapuceo, le dice a Krishna, está enfrente para desarrollar la batalla, ¿no? Entonces Arjuna le dice, no puedo pelear porque están todos mis parientes ahí, ¿no? Estaban los primos, las hermanas, toda la familia. Y Krishna más o menos le dice, sí, tenés que pelear contra todos los parientes, porque es preferible caer en la derrota, no importa si triunfas o no, pero hay que presentar la batalla. Es preferible morir en el intento que no intentarlo. Por supuesto. Y nosotros los que estamos apareados, que son los parientes, ¿a qué estamos apareados? Cada uno sabe. Cada uno sabe dónde, cuál es el trabajo. No hay, yo creo que acá en este grado de conciencia, con todo respeto a los psicólogos, sociólogos, y con todo respeto lo digo, con todo respeto lo digo, cada uno sabe quiénes son los parientes, ¿no? ¿Quién conoce los parientes? Yo creo que conocemos nuestros parientes, no hace falta que alguien lo diga. Conocemos contra quién tenemos que pelear. O sea, contra cuáles son, tenemos que pelear. Claro, los parientes son las cosas difíciles que tenemos, sí, de nosotros mismos. Claro, lógico, esos son los parientes. Claro. Lo que estamos apareados. Entonces, aquel que, bueno, que tenga que desarrollar, yo tuve varias experiencias, hago mal en contarlo en lo personal, pero quiero transmitirlo en un momento determinado. Le dije a Pedro, que es nuestro guía espiritual, que quería tratar de llevar una vida más económica, o sea, llevar una vida más austera. O sea, en vez de ampliar la mesa, achicarla la mesa, ¿no? Entonces me dijo, no, que tenía que producir mucho gasto, y yo tenía que gastar mucho dinero. Y le digo, no. Me dice, sí. Vos tenés que gastar mucho dinero. Porque para conseguir el dinero vas a tener que trabajar mucho. Y el trabajo te va a liberar. Claro, uno no se da cuenta que el trabajo es un factor de liberación. No importa el salario, no importa la remuneración, lo que importa es el trabajo. Y uno dice, ¿por qué tiene tanta importancia el trabajo? Hay muchos factores. Omar en alguna conferencia llegó a decir que más importante que meditar, que estudiar, que leer era trabajar. Entonces la pregunta es que lo explicara. Entonces lo dijo. Cuando nosotros trabajamos en cualquier tarea que desempeñemos, primero tenemos que estar concentrados, tenemos un grado de concentración en cualquier tarea que estemos realizando, manual, emocional o mental. Después, el trabajo nos relaciona con el resto. Porque querramos o no, todos trabajamos para los demás y todos los demás trabajan para nosotros. Porque en ese sistema todos trabajamos para todos. y la suma de todos es uno. Cuando somos conscientes, nos damos cuenta que estamos dentro de un mecanismo. Cuando uno la palabra es sacramentar, o sea, cuando uno hace un trabajo consagrado, consagrar, esa es la palabra. Cuando uno consagra la tarea que hace, desde la cocina para los hijos o la familia, hasta la empresa con todos los operarios, hasta el hombre que está barriendo la calle. Cuando uno consagra su tarea, lo hace para todos. Y la suma de todos es uno. Entonces, en esa tarea, en ese trabajo, además, si analizamos etimológicamente la palabra, trabajo es tener los tres abajo, porque hay que dominar al físico, al emocional y al mental para realizar una tarea. Tiene que tener cierto grado de alineación, o se martilla un dedo o le sale mal el balance. No hablo de los médicos que cortan de más, o los abogados que manda a la cárcel al pobre defendido. En el trabajo es un medio de desarrollo absoluto. Exacto. Con respecto a eso de que todos trabajamos para todos, les voy a contar que hace poco una persona en mi casa rompió una copa. Se cayó al piso. ¡Ay, te rompió una copa, te rompió una copa! Entonces le digo, no, Elfi, no, no se preocupe, ¿sabe qué hizo? Movió al país. ¿Cómo? Me dice ella. Le digo, claro, porque yo ahora tengo que reponer la copa, y si no repongo la copa, no hay una familia que trabaja, o no hay comida, o no llega el dinero a la casa para que ese hombre le dé de comer a sus hijos. No se lamente, póngase contenta. Es una forma de entenderlo. Claro. Entonces una pregunta. Cuando yo pregunto, volviendo a eso, ¿quién soy yo? ¿Qué es? Yo me enfoco en la descripción o en la identificación. Perdón, no entendí lo que... Sí, cuando yo digo, ¿quién soy yo? Si yo me identifico, digo, yo soy alma, soy docente, etc. Pero si no, yo tengo que describirme. Soy un alma, soy una chica y un alma. Entonces, ¿cómo? ¿Desde qué lado lo veo? ¿Y qué es la diferencia entre qué soy yo y quién soy yo? No, ¿qué soy yo? Vos sos Ana, que sos docente. Pero así ¿quién soy yo? Es la esencia. Vos golpeás la puerta y yo te digo, ¿quién sos? Me decís, soy una chispa divina. Sí. Pero si me decís, soy Jorge, te estás identificando. Entonces, creo que hay un poco de... No lo veo claramente, ¿no? Por eso pido explicación. No, o sea, la identificación, yo me identifico, tengo un nombre, porque así mis padres me hicieron, tengo una profesión, sí. Tengo... Bueno, entonces eso, pero... Claro, que está acorde en el ámbito que está. Claro, por eso. Es una búsqueda trascendental lo que está haciendo. Lo otro es de decir soy fulanito, soy... La identidad, eso es otra cosa. Entonces me identifico. Si vos golpeas, si yo golpeo en la puerta de la casa de mi hijo... Soy una chispa divina. Y te van a mirar medio extraño. Claro, por eso. No, entonces, o sea, quiero aclarar, porque... Yo te voy a dar un ejemplo. Yo voy a la casa. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo voy a la casa de mi hijo. Sí. Y mi hijo atrás de la puerta dice, ¿quién sos? Tu papá. Claro, te estás identificando. Claro. Y no, porque yo me manifiesto como una personalidad. Bueno, por eso, Si yo voy al correo y quiero mandar una carta, me dice, ¿quién es usted? Le presento el documento y el documento dice Jorge Julio Trabay. Claro. O sea, para mi hijo soy el padre. Y para el empleado del correo soy Jorge Julio Trabay. Uh-huh. Somos varios yoes. Sí. Pero la esencia de la suma de esos yoes es el yo soy. Y la suma del yo soy es la existencia que dice yo soy. ¿Por qué alguien dice yo soy? Es la existencia una. la que dice yo soy, que es común en cada uno de nosotros. Después esa existencia una se divide en el yo soy y después se divide en todas las personalidades. Y cada personalidad tiene distintos personajes y asume distintos personajes. ¿Cada personalidad es la persona? ¿Tenemos varias personalidades? No, vos tenés varios aspectos de la personalidad. Bueno, distintas personalidades, porque vos actuás de distintas maneras en distintas circunstancias. Vos como hija actuás de una manera, como madre actuás de otra manera, como esposa actuás de otra manera. Serán los roles. Roles, distintos roles. Vos tenés distintos roles para actuar en la sociedad, en el mundo, en el planeta. Ropa, cantar, ¿qué soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué soy yo? Cada uno que sabe la pregunta. Por eso pregunto, ¿qué soy yo y quién soy yo? Uno para mí es leer. Bueno, ya te queda la pregunta, vos tendrás la respuesta. No, pero si estoy acá quiero aclararlo, por eso pregunto. Vos estás antes de toda descripción. Puede sonar muy zen, pero es así. Antes que vos te describas, ya sos. Ah, depende de qué situación, qué circunstancia, tendré que describirme de una manera diferente. En una daré mi nombre, en otra entraría a la clase y digo, soy la docente, soy la profesora, soy tal cosa, soy argentina, soy claro. Esa es la persona. Eso digo, una cosa, exacto. La hay una instancia. Claro. Me parece que es un poco ansioso el tema, porque claro, por cuando eso. Uno le pone un nombre o una etiqueta a la energía o a lo... La manifestación, ahí ya se empieza a recortar. ¿No? Se empieza a recortar, entonces cuando se recorta ya se separa. Entonces ahí es, me parece que lo cancioso viene de ese lado. Cuando se separa ya no es el alma, porque el alma no está separado. Por eso es anterior a la separación, es anterior a la etiqueta. Cuando ya le pones un nombre, vos decís, yo soy en el nombre. Y ahí ya le pusiste la etiqueta y ya empezó la separación. Correcto, por eso es, lo importante es quién dice yo. ¿Quién dice yo soy? Soy un alma en un ¿Quién dice yo soy, Eduardo? ¿Quién dice yo soy? Y este pedacito de alma. Claro, la existencia una dice yo soy. Porque es un pedacito de alma, claro, todos somos un pedacito. Y la pregunta, ¿quién la hace? ¿La pregunta? ¿Quién soy yo? La pregunta, ¿quién la hace? No, pero... La mente. La mente la hace la pregunta. La pregunta la hace la mente. El alma no tiene dudas. Claro. La personalidad está en el laberinto. ¿Sí? Creo que un video me ayuda a ver si... Pasa que, como decía José Sebastián, de chiquito nos condicionaron. O sea, ya de bebé, dicen... Vos sos Roberto, ¿no? Sabemos que captamos todo, eso no tenemos la parte consciente, sino tenemos también la parte inconsciente que nos va quedando todo. ¿Eh? Porque la respuesta rápida, muchas veces creemos que elegimos, pero ya está preconcebida. Y vamos creciendo, nos vamos identificando con imágenes, con ideas, de nosotros mismos, nuestras relaciones. Vamos creando una maraña de cosas que para ver lo que siempre es. Está siempre, porque ese niño, ese adulto siempre estuvo, ¿no? Hay que hacerle un espacio para poder percibirlo. Por eso cuando hablaba del silencio. ¿Eh? Pero es un silencio físico, solamente. ¿Sí? Es un silencio mental, emocional. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Para que eso se yo note la expresión de ese yo soy, ¿no? Que no se puede decir yo soy eso porque tuvimos amigos sentido de algo, ya sabe que está, ya envuelve en ilusión. El alma como que va rompiendo el cascarón, ¿no? Va como que el nivel de conciencia va como que va va creciendo, va traspasando eso. Entonces, todos en realidad, desde el habla y desde el razonamiento, sabemos que no somos un cuerpo físico. Está demostrado. O sea, se deja en la tela el corazón y ahí está el cascarón y como el títere que lo animaba, ¿dónde está? ¿Cómo es? Se está el cuerpo. Y ¿dónde? Hay algo que no se fue. Sí, pero también te puedes identificar con la idea que soy un alma, como si fuera otro objeto más, ¿sí? Y la subjetividad pura que somos realmente, no, no es eso. Acá tendríamos que hablar, perdón, no, cuando nosotros ingresamos en nuestro ser, ahí perdemos todo, o sea, la personalidad, perdemos el tiempo, perdemos el espacio, perdemos el capital que tenemos, el trabajo. O sea, ahí es donde hay que buscarlo, realmente ahí, no fuera porque sería buscar algo tangible, ni siquiera nosotros estamos tangibles en esto. Cuando estamos en nuestro interior, ¿no? Ahí es donde hay que buscarlo. Y a partir de ahí es cuando ahí se empiezan a abrir todas las puertas y todas las contestaciones, ¿no? A partir de ahí, o sea, nuestro ser, nuestro nivel de ser, no en, ni siquiera en una charla como esta, ¿no? O sea, sí, acá nos da algo de conocimiento, pero es más allá donde tenemos que buscarlo. La idea, en principio, de esta reflexión era una reflexión. Este, no fue mi intención ni la de Pablo dar un conocimiento que todos tenemos, sino sí ponernos en un punto de reflexión. Ahora, esto da para mucho más. Y yo lo que les pido es que cada uno, en su medida, con todo lo que pudimos dar y pudimos tomar, lo sigamos elaborando. ¿No es cierto? Para eso venimos, para reflexionar. Y la tarea es continua. No nos quedamos en casa mirando la televisión. Bien. Vamos, tenemos para. Si además, seguimos, flor, seguimos. El flor de tema no existe. ¿Cómo? El flor de tema no existe. Es un punto de reflexión, reflexionar realmente, porque podemos hablar de los siete cuerpos, o sea, hay mucho libro, mucha información, pero... Yo pensaba también que por ahí es una cuestión de convivencia también. Porque uno al descender a este mundo físico, o supuestamente físico, como este ambiente o ecosistema ya tiene sus condicionamientos, ¿no? Y a cada uno le tocó nacer en algún lugar con el condicionamiento al que había, porque había una lección atrás de ese condicionamiento o atrás de esa... O un aprendizaje para hacer. Claro, sí. Pero el punto por ahí es decir, bueno, ok, te quedas renegando por el condicionamiento que me dijeron o no me dijeron, o me pelearon o no me pelearon, o... O vas más allá de la... del reniegue de la personalidad y por ahí empiezas a entender que claro, que era para aprender algo y a ver si quizás como hace un año atrás leíamos acerca de la carta del mes de Piscis que hablaba acerca de alinear el alma con la personalidad. ¿Te acuerdas, Jorge? Que sí, perfecto. Es de ese tema se trata. Que el alma tome control de la personalidad, por así decirlo, y que se manifieste a través de... No hay que negarla. Claro, por eso. No sé, a ver... La personalidad es un instrumento. Nosotros no debemos ser el instrumento de la personalidad. Claro. Sí. Bueno. Porque sí, de repente claro. Está bien que cada uno tenga su profesión, que de repente pero perfecto. Ir a comer algo, una cena con los familiares, con los amigos. Sí, no, al contrario. El deleite de los sentidos de decir, bueno, comer algo rico, sí. Pero bueno, quizás alineándose de... teniendo claro que, bueno, que hay que ayudar al prójimo, ¿no? Que el bienestar de la comunidad... Ahí es cuando el alma se manifiesta. Claro, ahí es cuando... Es una alegría, es una alegría poder estar reunidos acá. Es una alegría, tomemos en cuenta eso, es una alegría para cada uno de nosotros. Claro. A nosotros, estemos seguros, seguros estemos, que acá, a cada uno de nosotros nos convocó el alma. Por eso estamos reunidos. Ese es un, esto es un símbolo de la convocatoria del alma de cada uno de nosotros. La casualidad no existe, existe la causalidad, y el alma trabaja con causalidades. Por eso les agradezco a todos, hacemos un pequeño cierre y nos vayamos en paz. Maitreya. Namaha. Namaste. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a que sigan participando del ciclo de encuentro de los domingos este año, que se va a extender hasta marzo, y después habrá continuidad a lo largo de todo el año. Y los esperamos. ¿Quieres hacer una devolución de lo que estuviste escuchando, Alegría? No, parece que es muy, muy importante que exista la posibilidad de este espacio de encuentro, ¿no? ¿Cómo me preguntaste? Perdona, me dice. Yo quería hacer una devolución al grupo de todo lo que le hemos escuchado. Yo no quiero sacarlo. No entiendo la pregunta. ¿Quién? A Pablo. Claro. ¿Qué no, quería hacer una devolución, ella me dice. Sí, yo no voy a... No voy a volver sobre el tema porque ya se trató. Lo que sí quería compartir es la satisfacción de que bueno, hayan venido hoy y que exista esta posibilidad de este espacio de encuentro en donde podamos, donde varias almas puedan encontrarse en una misma búsqueda, ¿no? ¿Cuál es la continuidad de la conferencia? Sí, la del próximo tengo ahí en la tablet, corto el audio, la grabación, y lo puedo leer. Así les cuento, porque también lo tengo allá. A ver si lo tengo acá una copia, permiso. Sí, también. Y les leo. Además está decir que quienes no les llega el correo, nos dejen, si son tan amables, sus datos personales en una hojita que hay allí, donde pueden dejar su dirección de email, nombre completo y celular. Así los incorporamos al mailing list y pueden recibir semanalmente las noticias de la biblioteca. Bueno, la próxima, que es el próximo domingo, 19, el tema es Diana Veda, Meditación, la ciencia y el arte de la introspección, que va a estar a cargo de Gabriel Aguad, que es instructor de yoga, se dedica también a la Ayurveda y demás. Después el 26, el tema es la influencia de Libra en la historia de la humanidad, una teología esotérica de la historia, a cargo del licenciado Enrique Horacio Marini, que, dicho sea de paso, es autor del libro Cristo Jesús y el ascenso del hombre a la cruz fija de los cielos. En marzo tenemos el domingo 5, sanación con la llama violeta, a cargo del hermano Víctor Pupo, que tiene un grupo de trabajo acá en la línea de Saint Germain y demás, acá en la biblioteca. El 12 de marzo el tema es los problemas de la humanidad, espiritualidad aplicada, a cargo de Guillermo Vázquez. Bueno, tiene una importante misión en la Fundación Lucis. El 19 de marzo, aproximación al verdadero cielo de una natividad mediante técnicas occidentales e hindúes. Es una conferencia de astrología donde se va a abordar la posibilidad de poder arribar a una hora eficaz astrológicamente cuando se desconoce con exactitud la hora de nacimiento, ¿eh? Cuando no es ni la partida, ni tampoco está en vida la madre, para corroborar que esto es así. Y va a versar sobre la rectificación del actual presidente de la Argentina. Y el domingo 26, preparación de la visita a la Argentina de Sir Swami Vidyatatmananda Sarasvati, reflexiones sobre mantras del Viveka Yudhamani, a cargo del doctor en física Roberto Toranzo. Así que... Sí, dice aproximación al verdadero cielo de una natividad, mediante técnicas occidentales e hindúes. Astrología védica y astrología occidental contemporánea. ¿Dónde habrá este presidente? Va a estar centrado la presentación en base a la determinación de la verdadera hora natal del presidente. ¿La nación? Sí. Ah, está bien, sí. Bien. Hay dos versiones. Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias. A las 7, ¿no? Sí, siempre a las 19. Estamos acá.